Yo comparo a Ludmila con una flor veranera, porque aunque no le llueva, siempre está florecida. Ay, pero si es necesario de la lluvia y el sol, para los seres humanos, para el cultivo y la flor. Ay, yo a Ludmila la mía, no la cambio por nada, siempre está florecida, cual rocío de la mañana. Jardín distinguido, yo miraba una flor, con placer y cariño, su perfume me dio. Ay, de tu flor y mi flor, dos espíritus viven, el más sincero el amor, para mí irresistible. Veranera germinó sin llover, aunque el viento la mesa no se deja caer. Ay, ella la sabe, le ofrece su canto musical con color de tu piel, cuando el viento la mece.